mayor que yo, pero la tomó conmigo. Me hacía por la webcam shops eróticos festivos. ¿Y quién iba a pensar dónde iba a acabar aquel zapato de tacón? ¿Y quién iba a pensar que se iba a presentar en un golpe de avión? Sin más. Fuimos a pasear por un sex shop del centro. Me lo voy a probar, si me queda bien, me lo llevo puesto. Sin más. Recuerdo que al principio no estaba muy convencido, pero había una certeza que me crecía debajo del ombligo. Y vuelta pa' aquí, y vuelta pa' allá. Ahora ponte así, ahora ponte asá. Bueno, tío, ¿tú de qué vas? ¿Qué coño viene tanto mandar? Risas. Culpa de la webcam. Sin más. Y ahora por aquí, y ahora por allá, y a repetir y vuelta a empezar. Y una vez más, y otra por si acaso, seguro que no tienes dientes también allá abajo. Dejó para el arrastre, acabé lesionado. No hubo pa' tanto, estaba desentrenado. Y justo por eso no iba a parar. Pa' una vez que pillo, voy a rebañar. Sabía lo que quería.